Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos a todos los que en estos momentos están escuchando esta programación de Radio Universidad de Occidente. Jewi Halaim, tu si te aliaca en Chim te botua, si me me beja ika jiawita jika jame, en toque chije beja busa la taca ika y jolita aguata, mabeta lame. Ineliwan Halaim, tu si ne aleya huchibena si mi en chimba, ete huabareca, en toque chije. Sí, me eme en chim te voto acá. Y mi tapo jalaim tabuete guariatate. Pues en chimman naikim te bareje, bejasuiri. Pues itom usim betanahueye, hachisute, amastiana, hachisute, amemak. Itonu una que itapo, ume hapchiriamje, itapo, ame eriamte, yunjita. Amastia bechivo, umeitom usim, hachisum, ume guatemak, omonu una queja, hachisum, ame manascuactina, hachisum no una que, hachisum uca bem, bem, hiapsawanta, tulisi, weri una queje, chictitapo, bem hiapsapo, si metauca, bem huawi, inelige, hachisu tequipanuana, hachisu abuela tequilta, como junena escuela, po, o o si veja tequipanuana te coge, y tapo a media, ume hapchiriam, pa que imeje tulisi, ajiab se aguanta, bad bicha abuela una que, hitasum. Junena quejita sumsualna de que si me u bembreste po bemnascuacte poje y hiori en to benriata hipure como junen ume ben familia mje amemag ben ben huaca maqui si me uri pues ito betana yegüeye si me y me mastiaguame uche uamatu uameje. Si me taika itapo amakpo yumari ume itom usim. Hachisute pensaba, hachisute itomuye, hachisute ume guatemak at guatemak itoweria. Hitasute pensaba, hitasute inea, hachisute ajowa. Si itapo tua behria po itonuye, si me iri. Si me iri ume itom usim buan achim suwa. Si me ikarim pues arautu si me he ito betana bemporim pues. Si me iri kum suaka uka bem hiapsi wam tabad bicha weria. Pues escuelan po he. Escuelan po bemane po pues uri ket. Ketchi he ket tabu yasi weye tabu yasi amema weye. Como junen ume kio siamje ume libro escuela po ben bichawi ben nokawi uka ben hioste wi hachisum guatemaga a nahua bicha si me iri buan usi warimak uka achikola wemta achikola orekamta buan tabu ya si abichi meje arautu si me ayotu po si me iarimake ineli bempo june ya je bempo kibam atsuaka kiabse hawei suita po hachisute ame unoka je si te tu si te anguate acá ame unoka o te ame onteka ame unoka o buruka te benpori mito buruk te yo he unelitame ujijia o chuale bobicha o manakunesime sime iri bempo ilichikanateka bempo a ara otosime bempo a suasaka guanai iri pues ajiap sipotawasime je uka uitom usijiap sipotawasime hachisute hachisume hapchiriam amemak noka amemak itonuye hachisute apatia buru kateche niteka kate ame susuaje niteka ame ururukte niteka mumusa ule niteka mpapatia uri jala im hapchiriam usita jiap sipotawasime ka unen machijiobe tapunene ya de que a lo mejor usi ka kawari kusua te si ven po seka na familia po je tabu ya si ume usima como nu y en tabicha teko uka ven hua po agueria u este pues iri je nahua bichi me je guana iri guan este si me uri a jiap si potawa si me usi este simeta itot arau simehe hachisute noka hachisute amemang noka entokechi ukaka itom te wawi wari kuchin ketsuwa ume itom musim si tapo pan este kame o noka teko pues buru usi buru usita suamehe tapo sime kut ukari wari teka kate ame susua te ineli bechivo te ika nukita pues enchimag este pues naikim deje pa que te ito pensarwana porque uito musi che june arausime hita itom huawe je hita itom huawe ke uitom no kawe sime kuuri este usi tulisi asuana que como junen apo ame susua hachisu ukapchiria hachisu aunoka hachisu anuye uka ayeria hachisu nau omoweria ukapchiria ento ayeria hachisu nau omoweria hachisu nau noka hachisu nau ete hachisu omonuye uusi siime ku uuri ku suwa wanai siume hapchirian katu sinau omoweria teko katu sinau etehua teko simelaka nau peleita simelaka nau omte uusi siime ta uka ahiap sipotoi siime wanai yoko hawei ayotupo siime uuri pues katu si aweche siime uuri este daño ta ahoria je hita sum nau nai kimte ume hapchiriam sim acuerdo me unau yuma nau ete huaka o como junen ume bem jala imhune ume ame mojuaka me hachi sum nau ete hua si me uri usi si me uri kuteste suwa como junen a lia jala impo me lia jala ime escuela po tequil po iri si me iri buan este pues usi warikut arau si me je si me ika arau si me usi este un familia po ineli buan este si itapo tulisi amastia bare je tulisi ame makete hua bare pues che junete ame uruktina ame mawete huana uka ito musim guati awi o hachin ito wahi awi pues ate ama venna ke je si hakun ito mnunu si ito makete hua bare ito magyeu bare si me iri necesita que te ame urukteka este uka benguatia o chuba la junete uka itom tiempo ta ame magna ikintena que para que use pues este pues tú lisije yo tú na que veja su en imetawar y me pues junia teje de que si me use a je katu bochinkate guanay te pues wari te pensaban a tajari una queje pa que te pues ame maquete juana ate suana que ito musibeshi tu si te asuana que atabina que hachisu a inne a we a pensar o babicha este we si meje porque ka mismo si a un uye ni ka mismo si pensar o a iliche ven así ineli este caen ven así je a un una que usi si me uri kute pensaban a me te suana que me usim mechi kawatem maga a kawatem ven así buen a un una que je ineli pues que te nate majiriam te ito ya na que je hita ven a kusu hita posu ino ven na usi je wari kute pensaban a o hita posu te kanana alai hita su ino arautu o hita su ino venasi jogua hita su ino arautu la u inusi hita su ne amastia la je si me ime nate majriamte y este abichaka ito po mismo ito guambiana que ime nate majriamme ito usin bichaka ineli buen kate kia teki lijiba pensar ona sino que o imin newe bare o ikane ya bare no sino que te este tiempo tan magna que je ame pensar a bechivo ime itom usin me que entonces te ime na te majriam te pues ita po mismo ito guam ya na que guanay u wari ku te teki pano na que je hachisute Así su ta agueria, hasta ha con nuki si yo tu y tomu si está su huaca yo tu, si no ven así, pues ahora hita joa o hita su namastiala, o hita su ino ube ella mastia vechi uka inusi, si me iri, jalai, hapchiriam, ayeriam, en toquechi je ume che yo, ume sayi, ume guayekame. Pues ate te kipano na que ime y tu wakushi jalai. Bien amigos, estamos, verdad, compartiendo, platicando acerca de lo que es el compromiso de educar. Pues aquí quiénes son los que educan. Pues los que educan, verdad, somos nosotros los padres, quienes enseñan muchos de los elementos que conforman la cultura de cada sociedad, los cuales están presentes en lo que es en el lenguaje, la forma de organizar la vida cotidiana, los modos de relacionarnos, los ritos con los que celebramos la vida y asumimos la muerte, las formas de trabajar y de producir, incluso las maneras de entender el mundo, lo que consideramos bello, lo que nos parece útil, lo que creemos valioso. Las familias transmiten, conservan y transforman esta herencia. De todas estas enseñanzas, quizá la más importante que ofrecemos a nuestros hijos es aquello que consideramos nuestro ideal de persona. Las actitudes, respuestas, conductas, modos de percibir, sentir y actuar que tenemos en alta estima es decir, todo lo que nos hace mejores personas. Claro que a diferencia de la escuela, ¿verdad? Los libros o los medios de difusión que también tienen la función de educar. Lo que se adquiere en familia tiene la característica de estar marcado por el afecto. Sabemos que el niño está pendiente de cualquier expresión de amor o rechazo de sus padres. Por eso, lo que aprende en la primera infancia deja una huella profunda. En algunos casos, funda principios que nos serán útiles toda la vida. En otros, siembra prejuicios o actitudes difíciles de superar. Acuérdense que la familia educa cuando lo planea conscientemente y también cuando no se lo propone. Los niños aprenden de lo que decimos, pero también de lo que callamos. Y es que la educación más efectiva es la que se da con el ejemplo. Los niños aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. Los educa observar cómo se tratan su papá y su mamá, qué tareas comparten y cuáles no, cómo plantean y resuelven sus desacuerdos, cómo se relacionan con sus propios padres y hermanos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo y de la escuela, la forma en que muestran su afecto, expresan sus emociones, defienden sus derechos y asumen sus compromisos. Educar a nuestros hijos nos compromete de manera integral. Si queremos ser buenos educadores, tenemos que aceptar la invitación que nos hacen nuestros hijos a ser coherentes con los valores que predicamos, a buscar la congruencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Muchas veces en algunas familias, aunque pues hay familias en donde los padres se han separado y ya no viven juntos, pero ellos continúan compartiendo la responsabilidad y el compromiso de educar a sus hijos. Entonces, a pesar de las diferencias que existan entre ellos, han de buscar los espacios y estrategias que les permiten llegar a acuerdos básicos para formar a sus hijos. Vamos pensando en nuestros hijos. Hay que observarlos. Recrea tu mente cómo se ha ido desarrollando desde que era un bebé. Intenta especificar cómo es hoy, con sus características físicas, temperamento. Analiza su forma de relacionarse con los demás. Reconoce sus cualidades y sus retos, lo que se le facilita y lo que le cuesta trabajo. Descríbelo, pero sin compararlo con nadie. Ahora, pregúntate, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué somos diferentes? ¿Qué heredó de mí? ¿Qué ha aprendido de mí? ¿Y cómo se lo enseñé? Los invito para que hagan esta reflexión sobre cada uno de sus hijos. Asígnales el orden de importancia que tienen para ti. Revisa tus actividades de un día cualquiera. ¿Podría ser lo que hiciste ayer? Trata de relacionar cada actividad con tus propias prioridades. ¿Es proporcional el tiempo que le dedicas a esta actividad a la importancia que tiene para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la educación de tus hijos? Cuando estás con ellos, ¿qué imparten? qué actividades realizan juntos. Uno de los retos más complejos del ser humano es equilibrar tiempo y prioridades. Si tenemos pocas horas para la convivencia familiar, tratemos de que la calidad de ese encuentro compense su brevedad. Tú si yo lijalaim y este guaria, voy tu buen este, pues si tapo, y lito pensar o a te coge, y cajica acá, pues a te junena je, de que te buruca, pues quíate, quíate y ca tiempo ta pasar o tu aje, caito te majeca, achisune ayuna, uitasune llana, pa que uinusi je este, pues tabu hacia o pensar, ana o tabu hacia una que o si me ucare. En diapsipo, yehuikeka, aurukte, ama que tehua, siuemusi este, pues katu bo uerama ateko, awerukte ka ama que tehua, jita sumo pasarwa, hachise ella, jita se innea, jita se watea, hachisune ayuka en chi aniana que, si me ika pues, cachiniaca, camahueca, y me ine el linocaca, auluctina que tom usibewi. Te siita po, que catusi, agueriaje, ica, pues ica nao no aguantaje y tom familia po. Pues iri usiwan, pues uka ine acaje. Uka bichaka, uka hikaka, uka ineaka, pues uusi, pues umu aunu si me ukatu bochi. Te siempo uka emusi, guatia teko, anake teko. Yoko hawei, kaita au pasaro ahí a teko, hapchiria, awerukte. Awerukte te bache empo, nate mariam omoyau. Awerukte ka ajineu a ania ineli auno kaka ineli wan iri noki umuni bicha weye pa ke uhapsiria pues emusima ke te wana ame urukte ka en toktulisi ame mak omoweria ka ame makete waka tubo shangweri unake ineli jala in pues Chocore utesia y cate, pues ojalá je en poner y cajame, pues lucha tallana je o june, pues me guatemac y me tejuariam na y quintena, y ne liban y me tejuariam tejoa, guaribe chivo je, humeito musim, mastia be chivo, a me maque tejua be chivo. Neli jalai pues yo kore utte sia en pone hikame inte boteri me mabeta tu si aliaka en tokne pues en chimne baisawe empo chiktilomin kompo ne hikame pues hiba inihia benasi he si mete lopola si menawi nau lopola te tawar in pasara po iliki si hune he tete pues hitata ayasikan neli en chimmane pues inapoket Ika ta ya sime ine liwan kene enchime kanai kinte bareka y mi enchime que tehua. Shokore utesia, uchilomingo tukte, uchi mi hiawipo aman y tohikainake. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.